Seguimos con el ámbito de la actualidad local. Ya ayer les informamos a través de Facebook, en cuanto que teníamos conocimiento al respecto, de la reunión del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto en la provincia de Cádiz. Como cada jueves se reunía con novedades en concreto en lo que se refiere, bueno, pues a la situación, por ejemplo, en que queda el distrito de la Sierra de Cádiz, que pasa de nivel de alerta 4 a nivel de alerta 3, grado 1. Es la situación en que nos encontramos ya con la entrada en vigor de nuevas medidas en lo referente al aforo. Hay que tener mucho cuidado al respecto, porque lo que varían por este motivo son solo determinados aforos. Cuando hablamos de hostelería y restauración, si es en el interior de los establecimientos, en terrazas, velatorios y entierros, ceremonias civiles y religiosas, etcétera, es lo único que varía, porque hasta la próxima semana no se va a reunir el comité de expertos a nivel andaluz, y será entonces cuando se decida si habrá novedades en lo referente al toque de queda, los distintos horarios, el número de personas que pueden reunirse como máximo en grupos. Queríamos destacarlo esto, distinguirlo muy bien, para que no haya confusión de cara a este puente festivo que arranca en el día de hoy. Y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al jefe de la policía local, José Benítez Salguero. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues sobre todo queríamos agradecer de nuevo la presencia del jefe de la policía local, que nos está acompañando y además, bueno, pues respondiendo a nuestras dudas en las distintas situaciones en que hemos estado a través de toda esta pandemia. Y bueno, pues Pepe, que la verdad es que en una situación poco a poco, que los datos constatan de mejoría, esto se supone que de cara al futuro va a conllevar alguna relajación de alguna medida, lo veremos. Todavía no hay novedad al respecto, esto tiene que quedar muy claro. Y eso sí, ayer se reunía ese comité territorial de alerta a nivel provincial, y lo que sí que hubo un paso del nivel 4 a nivel 3, por ejemplo, en la comarca de la Sierra, y esto incluye también a Ubrique. Sí, por supuesto, y como bien dice, desde las 0 horas del día de hoy, aunque se publicó ayer el decreto del presidente del 7/2021, de 25 de febrero, lo que hace es prorrogar las medidas establecidas en el anterior decreto 2/2021 del 8 de enero. Por lo tanto, como bien dice, hay pocos cambios, aunque hemos pasado de nivel 4 de alerta a nivel 3 en grado 1, y las medidas restrictivas siguen siendo las mismas que hasta ahora, y solamente cambiaría un poco el tema de los aforos, tanto en los comercios y en la hostelería. Por lo tanto, recordar un poco aquellas restricciones que tenemos ahora mismo, que así, a grosso modo, el más importante es el cierre perimetral, tanto de la comunidad autónoma como provincial, entre las provincias de la propia comunidad autónoma, el toque de queda, digamos, nocturno de 22 a 06, las limitaciones de reunión tanto en exterior como en domicilio con un máximo de 4 personas no convivientes, y continúan los mismos horarios de cierre de los establecimientos. Así que, como te decía, lo único que cambia un poco al bajar de nivel de alerta al grado 3 es el tema de los aforos, tanto en comercios como en hostelería, y también pues en aquellas circunstancias que hay reuniones de personas, como pueden ser los velatorios, las ceremonias civiles y religiosas, y etcétera. Insistimos, por tanto, a nivel provincial es cierto que, como ha habido un buen número de municipios, la casi totalidad, ahora lo vamos a comentar, ¿no? Que bueno, pues ya han levantado ese cierre perimetral. Es verdad que la movilidad con la que Ubrique siempre ha contado, porque en esta tercera ola la verdad es que nunca ha llegado a contar con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Eso ha hecho que no ha habido necesidad de ese cierre perimetral, y menos aún del cese de actividad no esencial. Solo quedan 5 municipios ahora mismo en toda la provincia con ese cierre perimetral únicamente, que serían Alcalá del Valle, Grazalema, Olvera, Puerto Serrano y Barbate. pero en el resto de la provincia ya sí que podría haber movilidad. Eso sí, siempre, como se viene destacando, ¿no? Intentando limitarse al máximo los contactos para, bueno, pues evitar contagios. Pues sí, lo han comentado bastante bien. Sobre todo una alegría, aunque para ellos no tanto, pero una alegría que solamente ya nos queden cinco localidades, cinco pueblos con cierre perimetral, que los ha enumerado, que son Alcalá del Valle, Barbate, Grazalema, Olvera y Puerto Serrano. Nosotros, como bien decía, pues en esta tercera ola, la verdad es que no se ha necesitado ese cierre perimetral de la localidad, por lo tanto nos hemos podido mover libremente siempre en aquellas excepciones que podíamos utilizar. Y bueno, supongo, no estoy completamente seguro, que todo esto viene dado por la enorme responsabilidad de todos los ubriqueños que están realizando pues estas medidas, las están llevando a cabo al 100%, y eso hace que como decíamos, pues esta tercera ola no nos ha llegado de esa manera para que tengamos un cierre perimetral o unas medidas mucho más restrictivas de las que hemos tenido. Como bien decías también, hasta el próximo día 3 no se vuelven a reunir la comisión esta de presidencia de la Junta de Andalucía de Sanidad. Por lo tanto, recordar y hacer mucho hincapié en que todas estas medidas continúan durante este puente del Día de Andalucía, y no tengo ninguna duda de que seguiremos comportándonos con la responsabilidad que nos caracteriza, y seguiremos avanzando, y probablemente en no mucho tiempo pues bajarán estas restricciones. Así que todo esto lo llevamos al caso práctico de los ubriqueños. Bueno, pues en este puente festivo podemos movernos por la provincia, ojo con los contactos, insistimos, no es lo mismo desde luego ir a dar un paseo por la playa al aire libre que meternos en un centro comercial o con aglomeraciones, que esperemos que no haya en ningún sitio, ¿no? Pero bueno, todos sabemos de qué estamos hablando, y bueno, dentro de esa movilidad podríamos movernos, por tanto, dentro de la provincia, con la excepción de esas cinco localidades, y eso sí, no podríamos acudir, por ejemplo, a Cortes o a Ronda, no podríamos pasar a otra provincia. Efectivamente, no se podría pasar a esas provincias. Sí nos podemos mover dentro de la provincia de Cádiz, y como bien decía, no es lo mismo pasar un día de ocio en la playa o en el campo, a hacerlo en unos grandes almacenes o en cualquier otro sitio donde haya más concurrencia de personas. Lo que sí tenemos que tener claro es que esos establecimientos tienen que tienen que estar con su aforo al 50% en su interior, y fuera los bares y restaurantes con un 75% o al 100% de su capacidad permitida, siempre dependiendo de si es un establecimiento con o sin música. Uh-huh. Por lo tanto, recordar mucho eso también, que si decidimos pues realizar alguna actividad de compra o cualquier otra donde haya una aglomeración de personas, pues siempre con las mascarillas puestas, siempre con la distancia social, y recordar, muy importante, reuniones de nunca más de cuatro personas si no son convivientes. Uh-huh. Además, ya que estamos hablando del tema, ¿no? Las compras, mejor en los establecimientos de nuestra localidad, vamos a apostar, ¿no?, por el comercio local más que nunca ahora. Y bueno, cuando hablamos de los aforos, ¿no?, que comentamos, recordemos, en el nivel 4, si no me corriges, Pepe, creo que en el caso de la hostelería y restauración, bueno, pues el aforo máximo era del 30% en el interior, 30% antes, y el 75% en terrazas. Ahora, al haber pasado a nivel 3, se relajan esas medidas y, por tanto, en el interior se puede llegar hasta el 50% del aforo y ya el 100% en terrazas, ¿no? Sí, efectivamente, es así. Como dice, anteriormente en el nivel 4 pues estaba al 30% en el interior y al 75% fuera en el exterior. Sí quiero, me gustaría recordar, porque siempre es bueno todo aquello que se ha hecho o que desde la corporación municipal, desde el ayuntamiento, se ha realizado para ayudar sobre todo a los establecimientos de hostelería y restauración. Comentar que se ampliaron en su día, cuando se redujo todo el tema de aforo, se amplió el tema de las terrazas, hicimos una campaña bastante importante a todos los establecimientos que tenían terraza y les aumentamos el número de metros cuadrados que podían utilizar. Como te decía, efectivamente, dentro del establecimiento es un 50% de la capacidad, y fuera las terrazas sería un 75% o un 100%, dependiendo, como te decía, si son establecimientos de con o sin música. Los de sin música pueden utilizar el 100% de sus terrazas y los con música es el 75%. Pues todo ello insistiendo en un aspecto que comentabas, ¿no? Dentro de las medidas que continúan, por ejemplo, el de límite de reunión de como máximo 4 personas. Hay que hacer mucho hincapié en esto, porque si nos movemos, vamos a hablar con una mesa donde hay personas sentadas, a veces esto, bueno, pues puede haber momentos que no se cumpla, y es algo muy importante. Ya decimos, por ahora, hasta que no haya novedades, el máximo son 4 personas como máximo en reuniones. Sí, efectivamente. Eso no quita de que, como tú bien decías, pues que alguien se acerque a esa mesa y durante un par de minutos pues hable con esas personas. Dentro del poco conocimiento que tengo sanitario en ese aspecto, sí te puedo decir que, hombre, si alguien se acerca a una mesa y está 2 minutos hablando con los que están ahí en esa mesa y todos tienen sus mascarillas y demás, no creo que va a haber ningún tipo de problema. Por lo que conozco, para que haya un contagio seguro, digamos, o múltiple, se tiene que estar más de 15 minutos a menos de un metro con una persona y sin mascarilla, ¿no? O sea que yo creo que lo veremos todos, que de vez en cuando, pues donde hay una reunión de 4 personas, pues alguien se acerca a dialogar o a saludar o lo que sea, que tampoco nos alarmemos por ese tema. Otra cosa es que las reuniones ya sean de más de 4 personas, que no sean convivientes y permanezcan bastante tiempo reunidos. Pero bueno, yo sigo apostando por la responsabilidad de todos nuestros conciudadanos. Eso nos ha hecho ver y es palpable, que no es que lo diga yo, sino que ahí están los datos de la poca incidencia, entre comillas, digo poca incidencia, ya me gustaría que no fuera ninguna, pero la poca incidencia, sobre todo, que hemos ido teniendo durante esta tercera ola. Durante todo este puente festivo, igualmente, comercios y hostelería tienen que cerrar a las 6 de la tarde, como nos recordaba Pepe, y el toque de queda continúa igual, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada. No hay ningún tipo de variación en ese sentido, y habrá que esperar al próximo miércoles, cuando se reúna el comité de expertos a nivel de Andalucía, a ver si hay otra serie de decisiones, se relaja o no, pero eso ya será la próxima semana. Habrá que estar atentos para que ocurra, sobre medidas que pudieran entrar en vigor a partir del día 4 de marzo. Pepe, además, muy pendientes del proceso de vacunación. Hemos conocido, ¿no?, que este fin de semana, en estos últimos días de la semana, se va a vacunar ya al personal docente y no docente de los centros educativos de Ubrique, de toda la sierra, pero entre ellos de Ubrique, por ejemplo, mañana sábado en Villamartín. Los profesionales de las farmacias también están pendientes para estos días de la comarca de la sierra, incluidos los de Ubrique, también para esa primera dosis de la vacuna. Y en el caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad, parece, ¿no?, que se anuncia para a partir de la próxima semana ya el inicio también de lo que son esas vacunas. Sí, ese es el conocimiento la información que nos ha llegado. Ya así desde la Junta de Andalucía, desde el Servicio de Sanidad, se nos ha pedido la relación de todos aquellos miembros del cuerpo de la policía local. Tampoco sé exactamente si será así o no, son los conocimientos que uno tiene por parte de la prensa en este caso, del tema de la vacunación para nosotros en este caso, sería para los menores de 55 años la AstraZeneca, la vacuna AstraZeneca, y para mayores de 55 años, yo realmente no tengo claro si se nos pondrá otra o tendremos que esperar a otro tramo de edad. Pero bueno, es importante de que ya todos los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, y así como los profesores y sanitarios de ámbito privado y demás, pues vayamos pasando por ese tema de vacunación. Por lo que se ve y por lo que uno puede leer en los medios de información, pues parece que va a buen ritmo y parece que no tardaremos mucho en tener un porcentaje bastante alto de vacunación para toda la ciudadanía. Por el momento, como nos decías, tan solo han solicitado los datos, ¿no?, de los integrantes de lo que es el cuerpo local de la policía, pero no hay notificación, ¿no?, de días, de fechas, sino que la información que ha llegado a través de los anuncios en los medios de comunicación. Sí, efectivamente, se nos ha dado acceso a un programa informático donde hemos tenido que incluir a todos los profesionales de la seguridad del cuerpo de la policía local de Ubrique, y a la espera de que nos digan día y hora de vacunación. Por lo que sabemos, y como tú bien decías, esperamos que a finales de la semana que viene, o sea, primera semana de marzo o segunda, pues empiece la vacunación para los miembros del cuerpo de la policía local. Pero también te decía que por la información que tengo, pero no es oficial en este caso, parece ser que se nos vacunará a los menores de 55 años con la AstraZeneca, con la vacuna AstraZeneca, y los mayores de 55, pues tendremos que, no sé si nos vacunarán con otra o tendremos que esperar a un nuevo tramo de edad. Bueno, pues todo ello también sobre el proceso de vacunación, que sin duda es pues una de las mejores noticias, que se vaya extendiendo lo máximo posible a través de los distintos grupos de edad, grupos profesionales, etcétera. Y bueno, será importante de cara al futuro, sin duda. Antes de finalizar, Pepe, otra cuestión que te quería plantear sobre la situación actual del cumplimiento. Hemos insistido que de forma generalizada, la verdad es que los ubriqueños y ubriqueñas están secundando todas las medidas con máximo cumplimiento. En las últimas semanas, no sé si seguimos en esa misma línea. Seguimos en una línea mucho mejor, muchísimo mejor, porque, como te decía, el cumplimiento de esta norma prácticamente es al 100%, aunque veamos algunos casos que tampoco podemos saber exactamente si alguien que no lleva mascarilla por la calle, digo, cualquier ciudadano sepa si esa persona está exenta o no está exenta a llevarla. Lo que sí te puedo decir es que en el último mes solo se han tramitado 3 denuncias y además no han sido a la Junta, o sea, al Servicio de Sanidad, sino a la subdelegación del Gobierno por la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana. O sea que, como te digo, pues es que incluso el tema de las sanciones ha bajado a mínimo, pues casi a cero. Así que ha sido por incumplimiento de toque de queda. No por incumplimiento de toque de queda. A veces cuando hablamos de la Ley de Seguridad Ciudadana, la 4/2015, estamos hablando prácticamente de desobediencia. A lo mejor a alguien le pides que haga algo que está fuera del toque de queda, por ejemplo, y no lo vas a denunciar, pero si le dice, oiga, tiene usted que marcharse a su casa y tal y cual, y a lo mejor pues te dice, no lo quiero hacer o no lo voy a hacer, y entonces sí se denuncia por la 4/2015 que es desobediencia a los agentes de la autoridad. Porque, bueno, pues en general, ¿no?, como nos comentabas, en definitiva, además yo creo que se ha asumido muy bien por parte de los ubriqueños, y ahí están los datos también, seguro que ha contribuido muchísimo. Esas medidas se han asumido ya pues como una rutina, desafortunadamente, porque eso quiere decir que lleva mucho tiempo así, y esperemos, ¿no?, que la rutina cambie a mejor, porque la situación sanitaria pues también va mejorando, como parece. Pues es la situación a día de hoy, en este viernes, a las puertas del puente festivo con motivo del Día de Andalucía, que no puede ser en ningún caso como años atrás, como otros puentes. Todo lo asumimos, la situación ha mejorado, pero eso no quita que bajemos la guardia. Así que, Pepe, para concluir, nos quedamos, si te parece, con ese llamamiento y, bueno, yo creo que con las cuestiones muy claras, ¿no?, de las medidas que ahora mismo están permanecen en vigor. Sí, por supuesto. Yo creo que bueno, tenemos que disfrutar de estos días de vacaciones o de este puente, de estos días festivos con el Día de Andalucía, pero estoy completamente seguro que, sobre todo nuestros conciudadanos, nuestros vecinos, los uriqueños, lo vamos a disfrutar con total responsabilidad, como lo venimos haciendo hasta ahora, desde hace ya casi un año, como tú dices, nos estamos acostumbrando a todas estas medidas, pero bueno, estoy completamente seguro que los ubriqueños pues seguiremos realizando cualquier tipo de actividad, pero con muchísima responsabilidad y conocimientos de todo lo que está ocurriendo. Y bueno, eso nos está llevando, esa responsabilidad y ese cumplimiento nos está llevando a esos mínimos de contagios que estamos teniendo ahora mismo en la localidad. Así que, como no, pues felicitar a todos los ubriqueños y, por supuesto, felicitar a todos andaluces por el día, por ese 28 de febrero que celebramos todos los años desde hace ya varias décadas. Pues nos quedamos desde luego con esa felicitación, con ese mensaje. Agradecemos un día más la presencia del jefe de la Policía Local de Ubrique, de José Benítez Salguero, a quien ya casi casi, Pepe, te emplazamos para la próxima semana, porque ya decimos, parece que va a haber novedades a partir del día 3 de marzo. Veremos si hay novedades, bueno, pues en cuanto a horarios y demás, pues si te parece, pues lo iremos abordando para aclararlo a la ciudadanía. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días.